Él pensó que yo estaba enamorada de él. Pero yo no lo quería. ¿Y acaso no sabes cuánto sufre por ti? Que te vaya bien la última frase que te escuché. Algo así como palabras vanas, no sé por qué. Parecía feliz con mi partida. Recuerdo que yo fui el que lloré. Prometiste que me llamarías y yo te esperé. Yo fui el payaso de tu risa. Tu comedia me engañaste, fue tan buena. Tu estrategia, tú tan tierna, tan bonita, tan sincera, por eso me enamoré. Yo fui la víctima de toda tu tragedia. Yo pagué el dolor de tantas penas que tenía tu vida llena de miseria, y te enseñaste el mi porqué. Dime qué ganaste con tu juego. Aquí nadie ha sido vencedor. Yo soy el payaso, pero al menos el payaso ríe y tú no. Yo soy el payaso, pero al menos el payaso ríe y tú no. Falta mi presencia, porque logré lo que no logra aquel que se fuera, probar tu miel. Yo te puse el sello de mi vida, yo teñí de rojo tu papel. Yo sí derramé el néctar de mi alma dentro de tu ser. ¿A qué se debe tanto orgullo? No comprendo si conozco más que a nadie. Yo soy el dueño de todos tus secretos y no guardo vanidad. Aquel que dice que amabas tanto, tomó vuelo, ni te amó ni te dio nada. No fue bueno, yo te di mi vida entera. Fui señuelo, pero te logré marcar. Dime qué ganaste con tu juego. Aquí nadie ha sido vencedor. Yo soy el payaso, pero al menos el payaso.